Oh, yes. Señor, me late el corazón. Tengo taquicardia. Ay, sí, señor. andas diciendo que hay mejores y peores. Sí. Vos que andas diciendo que se, vos que andas diciendo que se, vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que no habla de privilegio de una rata soberana, superiores e inferiores, digno de poder. ¡Fua! Como dijo mi abuela, sí. Aquí que no corre vuela. ¡Bambo! Mal bicho, todo te dice que sos mal bicho, así es como te ves. Mal bicho, sé que te que te que. Mal bicho, que re que que. Mal bicho, te re que te que que. Aleluya, aleluya. Les années boom shakalak.